Agradecer por el cariño del primer día hasta el día de hoy. Decirle que disfruté mucho estos 10 años vistiendo la camiseta del Barcelona. Me tocó vivir un momento inolvidable, un momento.